quita las 7 Moncloa, llego a las 7 menos cuarto. Me siento, respiro el humo, me toca esperar un rato. Pienso en tu sombra de hembra, en los secretos de tu regazo. Pienso en lo hermosa que eres, mi princesa, como te amo. En esto que llega un buen tipo, un chorizo, una baja en mano. Colega, enrollate, le solté el dinero suelto. Me sonrió, se despidió con un apretón de manos. Continúo pensando en ti, mujer, qué ganas tenía de verte. Pienso lo hermosa que eres y dices que no, sabes que mientes. En esto que llegan tres tipos con el cráneo bien rapado. Uno me insulta, otro se acerca, levanta un brazo y me comenta: saluda o te mato. Y yo que no quería ver nada con aquellos tres buenos muchachos, aprovecho la mínima, hago un corte de manga y me largo en esto que iba corriendo cuando choco con un munipa. Con su cara garrulo, su porra, su inseparable pipa. ¿Dónde va usted? Enséñeme el carnet, lo olvidé, me parece un colega. Te llevas a casa un papel. El caso es que el munipa me perdona la vida y llego al lugar de nuestra cita. Llego a las 7:30, sin esperanzas de verte. Tú esperabas impaciente, tan hermosa como siempre. ¿Y dónde te has metido, cariño? Llegas cuarto de hora tarde. Me entretuve con amigos, es que mi vida... Madrid está que arde. Soluciones.